prometo que si me llevas contigo cambiaré y voy a ser tan buena como nunca he sido. Si me llevas contigo te prometo que ya no seré rebelde. Amaré con plena sumisión a todos tus deseos. Si me llevas contigo, nadie llorará. No hay quien me quiera en casa, ni tengo amigos de verdad. Y eso que el amor a mí nunca se me dio, solo se me dio la soledad. Señor, llévame contigo. Si me llevas contigo, nadie llora.